Otra orilla. La fotografía muestra la imagen de un hombre joven que sostiene a un niño de unos pocos meses, junto a ellos una mujer que es madre y abuela. Están junto a una ventana que debe dar a la calle, y un gran chorro de luz cruza la instantánea en diagonal descendente de derecha a izquierda. El blanco y negro de la fotografía acentúa la luminosidad. Hay un detalle que muestra la espontaneidad del momento. El hombre joven tiene el cinturón desabrochado. Tengo recuerdos cotidianos de ese hombre. Últimamente me obsesionan aquellos en los que se afeitaba. Recuerdo su rostro rasurado de hombre joven, de hombre maduro, de hombre a punto de morir, aunque esto no lo supiera nadie. Recuerdo los vellos enconados que se resistían a la hojilla. Recuerdo incluso cuando me afeitó por primera vez a los 12 años. Pero del mismo modo que estas memorias me obsesionan, también lo hace la duda, la lacerante duda de que en realidad no queden recuerdos, sino imágenes de otras fotografías que suplanten el vacío, ya no solo en la mente, sino en los sentimientos. ¿Realmente amamos aquello y aquellos que se han ido? ¿No residirán estas emociones en papeles, en fotografías, en la necesidad última de no reconocer que solo en la inmediatez hay amor y odio? ¿Será la muerte no solo una palabra, sino un estado de ánimo que nos acompaña, porque todas las muertes cotidianas nos conducen al final y a la abstinencia? La casa ya no existe. Hace muchos años que no hay ventana por la que penetre la luz, y por tanto tampoco la posibilidad de que me asome en un intento de revivir fotografía y pasado. La casa fue derruida para construir otra que se llevara sus recuerdos, sus sombras. Nada permanece ya, pero la luz cuando atraviesa los cristales.